como fui a enamorarme de ti. ¿Por qué, amor? ¿Por qué a mí? Si yo te voy a ver. ¿Dónde? Atrás. Las Palmas, Rosario. Solo vacío mi dolor.